Ok, hoy voy a compartir, tengo el gusto de compartir el tema del discipulado en la Gran Comisión, es el tema que me pidieron que preparara. Lo que voy a hacer en los próximos minutos, que no son muchos los que tenemos, queremos aprovecharlos al máximo, voy a volver a reenfatizar algunas de las cosas que se dijeron ya en una de las charlas. Voy a hablar rápidamente lo que no es el discipulado, voy a hablar lo que es el discipulado, voy a recordar algunas disciplinas espirituales clásicas que ayudan a crecer a un discípulo en la fe, y luego, si nos da tiempo, voy a abrir espacio para hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. El discipulado no es una serie de lecciones o de clases nada más. Sí y no, sí y no. O sea, a veces decimos, bueno, yo quiero tomar un discipulado. Típicamente en las iglesias se entiende como una serie de clases que me ayudan a mí para estar más fuerte en mi fe o crecer espiritualmente. Y en términos cotidianos, pues sí, eso es un discipulado. Pero en el Nuevo Testamento el discipulado es mucho más que eso, ¿entienden? Ahora empecemos definiendo la palabra discípulo. La palabra discípulo en el idioma original literalmente significa aprendiz. ¿Qué significa discípulo? ¿Qué significa discípulo? La palabra matetes en griego significa aprendiz. Y hay una diferencia entre aprendiz y estudiante. ¿Cuál es la diferencia entre aprendiz y estudiante? El estudiante, ¿qué hace? ¿Y el aprendiz? Exacto, ¿no? Ustedes son bien listos. Aunque suene obvio, no es lo mismo ser estudiante que ser un aprendiz. Porque el estudiante, ¿cuál es su trabajo principal? A estudiar, ¿verdad? No tiene que hacer necesariamente nada más que estudiar. Mientras que el aprendiz estudia, pero para hacer algo con eso. ¿Entienden la diferencia? Eso es el corazón del discípulo. Es uno que quiere aprender a vivir y no solamente saber. Entonces, el discipulado no es tomar una serie de lecciones y con eso ya me convertí en un discípulo. Tú puedes ser la misma persona al principio de la serie de clases y cuando acaban las clases, seguir siendo la misma persona. Nada cambió en tu vida. Tú puedes tomar los 10 pasos, los 12 pasos para la madurez espiritual y cuando terminas tus estudios todavía no eres maduro espiritualmente. ¿Están captando el punto? Tú eres maduro cuando tú practicas, incorporas a tu vida las cosas que aprendiste. Ahora sí ayuda a estudiar, porque al menos estudiando ya sabes lo que tienes que practicar. En cambio, cuando no sabes, pues puedes estar ocupando tu vida haciendo cosas que no te van a ayudar. Al menos es mejor saber que no saber, pero no por saber significa que tú ya vas a ser un discípulo maduro. Entonces, el discipulado no es una serie de clases nada más. Segundo, el discipulado tampoco es una experiencia reservada para cristianos de nivel espiritual alto. Segundo error típico respecto al tema del discipulado. Muchos creen que el discipulado es una experiencia opcional para algunos cristianos. Es decir, yo sí quiero ser cristiano, eso de ser discípulo lo voy a considerar. Tal vez el año próximo, ya que termine de pagar mi casita, ya que gane mi residencia, ya que tenga tiempo para leer la Biblia, entonces voy a ser discípulo. Bueno, eso no existe en la Biblia. En la Biblia era uno de los, antes de llamarle cristianos a los cristianos, uno de los nombres más usados para ellos era el de discípulo. Entonces, el discipulado entendido como un nivel de superioridad espiritual al que tú vas a pasar a como a un segundo nivel de cristianismo maduro, no, eso no existe en la Biblia. En la Biblia, discípulo es sinónimo de cristiano. Y lo digo porque hoy en día parece que se ha desarrollado este malentendido muy popular de que, bueno, yo sí quiero ser cristiano, yo sí quiero el perdón de mis pecados, yo sí quiero lo que Cristo tenga para darme. Pero lo que yo tenga que darle a Cristo me voy a esperar. Eso lo voy a pensar bien. Pero no existe tal cosa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo como el Señor y no solo como el Salvador. De hecho, si no me equivoco, Hay menos de 30 menciones de la palabra Salvador, del adjetivo Salvador en el Nuevo Testamento. 24, si no me equivoco, 24 veces se usa la palabra Salvador en el Nuevo Testamento, y de esas 16 veces se le atribuyen a Cristo. Pero el adjetivo Señor, más de 500. ¿Cuál creen ustedes que es el énfasis del Nuevo Testamento con relación a Cristo? ¿Que es nuestro Salvador o que es nuestro Señor? ¿Verdad? No dice la Escritura que si con tu boca confías que Jesús es el Salvador, ¿así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor. Entonces, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. La palabra Señor en el Nuevo Testamento tiene una connotación de autoridad. Autoridad. Entonces, un discípulo realmente es uno que sigue a Jesús como su Señor. Entonces, no es solamente una serie de lecciones, no es un paso opcional para el que es cristiano. Entonces, ¿qué es el discipulado? Número uno, el discipulado es el llamado de Jesús para todos los hombres y mujeres. Jesús llama a todos a ser sus discípulos, no solo a los más espirituales. A ver, ¿cuántos quieren ser cristianos aquí? Ok, bueno, gloria a Dios por los que ya son cristianos. Ahora, de entre los cristianos, ¿cuántos quieren ser discípulos? Eso no es cierto. Jesús llama a todos a ser sus discípulos. A todos, a todos. Y hay muchos pasajes que hablan de eso, ¿no? ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Bueno, si no, pues vamos rápidamente, les ayudo a recordar un par de pasajes. Lucas, vamos a Lucas, si traen Biblia, busquen Lucas. Lucas 9, el primero de ellos, que voy a leer o voy a recordarles. Lucas 9, ¿conocen ustedes el pasaje? 23, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí? Lucas 9, 23. Los voy a esperar unos segundos más a los que están buscando. Lucas 9, 23. Miren lo que dice allí. Y a... ¿cuántos? ¿A cuántos? Y a todos les decía. ¿A cuántos? ¿De aquí cuántos entran en ese grupo? A ver, levanten la mano los que entran en ese grupo. ¡Todos! A los sorditos que no levantaron la mano, avísenle con señas que... ¡Todos! ¡Todos! Ese todos incluye, me incluye a mí. Y a todos decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera, ahora observen el verbo que se va a usar enseguida, el que quiera, ¿qué dice ahí? Salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, según el versículo 24, el tema aquí es la salvación, ¿sí o no? ¿Se menciona el verbo salvar, sí o no? ¿Cuántas veces se menciona el verbo salvar en el versículo 24? ¿Cuántas veces? La palabra salvar. Dos veces, ¿verdad? El que quiera salvar su vida y al final, ese la salvará. Entonces, ¿es el tema la salvación aquí, sí o no? Y en el contexto, él no está divorciando el tema de la salvación del tema del seguimiento. ¿Captan eso? Él está diciendo, el que quiera salvar su vida, es la lógica, pero es que se necesita ser uno de plano ciego para no asociar que Jesús está refiriendo al mismo tipo de personas. El que quiera seguirlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ese es el que se quiere salvar. Esa es la lógica a la que uno debe de llegar. Yo quiero la salvación. A ver, ¿cuántos quieren la salvación? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser salvos? Y, oh, yo quiero ser salvo. Ok, ¿cuántos quieren negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo? No, eso sí lo tengo que pensar. Esa diferencia no existe aquí en el contexto. ¿Captan el punto? Ahora, los voy a llevar a Lucas 14. Váyanse rápidamente a Lucas 14. Solo les recuerdo en el contexto. Todo lo que pasa a partir de Lucas capítulo 10 en adelante sucede pocas semanas antes de la muerte del Señor Jesús. Cuando tú sabes que te queda poco tiempo para morir, eres muy cuidadoso en las cosas que tú escoges. para hacer. Ya no gastas tu tiempo a la ligera. Si tú supieras que te quedan 2 o 3 semanas de vida, ¿no escogerías muy bien lo que vas a hacer con ese tiempo? ¿Sí o no? Y las enseñanzas o las indicaciones que le quieres dar a los que amas, ¿no serían muy cuidadosas? ¿Verdad? O sea, si te quedan 2 o 3 semanas de vida, tú no le vas a llamar a tus hijos y decir, hijos, vengan, vengan, ¿qué pasó, papá? No se les olvide echarle agua a las macetas, ¿eh? No vas a gastar tu tiempo en ese tipo de conversaciones. Tú vas a hablar de las cosas que realmente importan, que las que no quieres que olviden. Ese es Jesús aquí. El Señor Jesús, al fin del capítulo 9, Él ya afirma su rostro para ir a Jerusalén. Él ya sabe que le quedan pocos días de... Y todas las historias que vienen a partir de ahí en adelante van camino de Galilea a Jerusalén, a la cruz. Jesús ya sabe lo que le espera. Y cuando empiece el capítulo 14, quiero que presten atención en el principio. En el principio del capítulo dice, y aconteció, vamos, estoy en Lucas 14, sí. Observen, quiero que observen claramente, no es al principio, versículo 25, grandes multitudes acompañaban a Jesús. ¿Cómo cuánta gente se imaginan ustedes que cabe en una multitud? ¿Cuánta gente cabe en una multitud? ¿Más de 10? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, el versículo 25 dice, ¿multitud o multitudes? ¿Cómo cuánta gente le calculan entonces? ¿Ah? Bastante gente, ¿no? Jesús sabe que Él va a la cruz, ¿sí o no? Pero ellos no saben. Ellos lo que creen es que Jesús va a seguir haciendo milagros de por vida, sanando enfermos de por vida. Ellos no saben, pero Jesús sí sabe lo que le espera allí en unos pocos días en la ciudad de Jerusalén, la muerte. Y Él sabiendo lo que le espera y sabiendo lo que la gente piensa, entonces aquí en el versículo en el que estamos dice, volviéndose, en el 25, volviéndose les dijo. Ahora, antes de seguir adelante, quiero que ustedes presten atención, regrésense un par de capítulos. Capítulo 12, versículo 13. ¿Alguien lo quiere leer para mí desde su lugar? Sí. Entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Gracias. Uno de la multitud pregunta, ¿lo estaba siguiendo? ¿Este hombre estaba siguiendo a Jesús? ¿Sí o no? Cualquiera que hubiera visto a este señor hubiera pensado que era cristiano, sí o no. Los otros se quedaron trabajando allá en la milpa, allá en el trigal. Este dejó las vacas, dejó el campo y venía siguiendo a Jesús. Cualquiera lo ve y que dice, no, pues este es un discípulo de Jesús, un cristiano está siguiendo a Jesús. La pregunta es, ¿qué traía en el corazón? ¿Por qué estaba siguiendo a Jesús? Y con lo que dice se destapa la verdadera razón por la que él sigue a Jesús. ¿Por qué está siguiendo este a Jesús? Maestro, uno de la multitud. O sea, este es el que vino a la conferencia de varones, hermanos. Este no es el que se quedó trabajando allá. No, este vino a la conferencia. Traía Biblia y todo. Pero cuando en el tiempo de preguntas y respuestas levanta la mano y dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Herencia igual a qué? En palabras contemporáneas, dinero. ¿Sí o no? Así, en palabras, así, ahí, así, rápido. Lo que movía a este hombre seguir a Jesús era la esperanza de conseguir ¿qué? Que Jesús hiciera algo para que él recibiera más ¿qué? Más dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que ¿cómo lo entiendes tú? Por favor, explícamelo si lo entiendes de otro modo. Este está siguiendo a Jesús a ver si le hace el favor que le corrija un pleito que trae con uno de sus parientes para recibir más dinero. Sí está siguiendo a Jesús, pero ¿con qué intenciones? Ganancia personal, eso es lo que estamos diciendo. Y vean la respuesta de Jesús, hombre, dijo Jesús, ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Con una pregunta Jesús le responde. Ahora la pregunta es, el hombre le dice a Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y la respuesta que Jesús le da al tipo, ¿a qué suena? ¿A sí le digo o a no le digo? A ver, ¿qué le parece a usted? Con lo que Jesús le responde al hombre, le está diciendo, sí, le voy a decir a tu hermano, oye, no seas así, abusivo, dale lo que le toca. O con lo que le está respondiendo, Jesús le dice, yo no vine a eso. Yo no vine a hacerte más rico, más feliz, más próspero. Yo no vine a eso. ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? ¿A qué te suena? ¿Sí le digo o no le digo? A ver, díganme. No, yo no vine para que tú seas más rico. Este, el versículo, por cierto, es un tiro de gracia al evangelio de la prosperidad, hermanos, Yo no sé cómo le explican todos estos, que creen que Jesús vino para que tú seas más rico, porque a este no le funcionó. Entonces, regresándome al capítulo 14, hermanos, el Señor Jesús sabe que mucha gente de la multitud que lo sigue, no lo sigue por los motivos correctos, lo sigue con motivos escondidos, a ver qué pueden beneficiarse, a ver en qué Jesús los beneficia. Y como Jesús sabe que hay gente de la multitud que lo sigue con este tipo de motivos escondidos pero torcidos, antes de llegar a la cruz, Jesús se detiene en el 14:25, volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser, ¿qué? Es la siguiente palabra, discípulo. ¿Ven aquí la palabra discípulo? Entonces pregunto yo, ¿está hablando aquí del tema del discipulado, sí o no? Sí. El discipulado, según Jesús, es seguirlo a él sin reservas. Jesús está usando lo que se llama en términos así medios domingueros, una hipérbole. No sé qué dijiste, Luis. Bueno, ahorita les explico. Jesús está exagerando el punto para dejarlo claro. Jesús básicamente está diciendo en palabras diferentes lo mismo que se registra en Mateo 10:37, cuando dijo que hay que amarlo a él más que a la madre, más que al padre, más que a los hijos, más que a las hijas, más que a la esposa. Si a ti te preguntaran quiénes son las personas que tú más amas en la vida, ¿qué responderías? Pues si eres soltero, muy probablemente vas a decir, mis padres, mis hermanos. Si eres casado, mi suegra, sí tú, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos. No, yo por mis hijos me sacrifico cada día. Por mi esposa doy mi vida. Bueno, entonces el Señor Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, me debe amar a mí más que a ellos. Eso es lo que está diciendo. Debe seguirme a mí primero que a ellos. O sea, en otras palabras, el amor que van a sentir por mí y que van a demostrar por mí, algunos van a considerarlo como si odiaran a su familia comparado como me tratan a mí. Como la madre, ¿no?, que dice, ya te vas a tu secta y yo aquí. Así me pagas todo lo que hice por ti. Si sigues con tus tarugadas, olvídate, tienes madre. La idea es, sí, la forma en que yo voy a seguir a Jesús va a parecer como si yo ya no te quisiera, comparado con lo que quieres. Oye, bueno, ¿a quién quieres más? Entonces Jesús está diciendo, mis discípulos deben tener muy claro, yo no estoy aquí para hacerte feliz. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que amarme a mí antes que a nadie. Tienes que amarme a mí antes que cualquier otra persona. Tienes que amarme a mí antes que... Observen, versículo 33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Algunos aman más sus cosas que sus familiares. Como la mujer, ¿no oyeron esa señora que dijo, quisiera ser carro? ¿Cómo? Sí, quisiera ser carro. ¿Cómo que quisiera ser carro? Sí, porque este se la pasa, que me diera una sobadita de esa que le da a los carros, todo el sábado puliendo el carro. No es bueno para darme un masaje a mí, pero ya quisiera yo hacerse el carro. No te le arrimes al carro porque regaña a los niños. No, me lo van a rayar. Algunos aman más su carro que sus parientes, su herencia, su dinero. su casa. Jesús está diciendo, tienen que amarme más que su familia, que sus cosas, es más, tienen que amarme más que su propia vida. No, pues siendo así, me hubieran dicho desde el principio, antes de pensar si quería ser cristiano. Por eso no ves tú a Jesús predicando sus sermones y luego al final diciendo, levanten las manos los que quieran ser salvos, pasen al frente. Jesús no hacía eso. Jesús solo le decía a la gente, vengan y escuchen y piénsenlo, vengan y escuchen, calculen bien el precio. No, ya estoy entendiendo, este cree que es el Mesías. Cualquiera podría haber dicho, Jesús, oye, es que la forma en que tú estás poniendo las cosas, mira, que yo sepa, las escrituras dicen que más que a la madre y el padre, porque honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Jesús mismo lo dijo en una ocasión. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús a un hombre. ¿Cuáles? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso de amar a alguien más que a todo, recuerdo, se le reserva para una sola persona. ¿Quién es la persona en el judaísmo? Es la única persona que debe ser amada más que nadie, según el judaísmo. ¿Alguien recuerda? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios. Y cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Qué respondió él? Amarás a Dios. Y ahora Jesús sale con que hay que amarlo a él más que a todos. A ver, espérame tantito. Primero me dices que hay que amar más a Dios que a todos. Y ahora me dices que hay que amarte más a ti. ¿Qué estás insinuando? No, no está insinuando nada. Lo está diciendo clarito y directo. Que Jesús es Dios y que hay que amarlo a él más que a nadie. Y seguirlo. No, pues por ahí hubiéramos empezado. Me hubieran dicho eso desde el principio, lo hubiera pensado dos veces. Bueno, te lo estamos diciendo. El llamado al cristianismo implica ser su discípulo. Ahora, una vez que hemos dejado claro que el discipulado es un llamado, podríamos decirlo, es la otra cara del evangelio. Es la otra cara del evangelio. El evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo como nuestro Señor. Y entonces, en la práctica, eso implica, hay que estar dispuesto a seguirlo a cualquier precio, aunque me cueste la vida. Ahora, ya en la práctica, imagínense que Jesús les dice estas cosas y luego se les muere, porque eso terminó pasando, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, Jesús se la pasa diciéndole a la gente por 3 años, ven y sígueme, y después lo matan. Y ahora, ¿para dónde vamos? Porque se la pasó diciendo, ven y qué. Entonces no se estaba refiriendo a un seguirlo físicamente, ¿verdad que no? ¿Sabía él que se iba a ir, sí o no? Si sabía, entonces ¿por qué insistía, ven y sígueme, cuando él sabía que se iba a ir? Porque el seguir de Jesús que él tenía en mente era un seguir espiritual, es un seguir adentro, para allá no, de los pies para allá no más. ¿Entienden el punto? Así que el discipulado auténtico es una decisión interna de ir en pos de Jesús espiritualmente hablando, porque ya no lo tenemos en carne y hueso, pero nos dejó en su lugar. ¿Qué nos dejó? Su espíritu, ¿verdad? Su espíritu y su palabra. Entonces, hoy en día los auténticos cristianos toman la decisión de seguir a Cristo y en la práctica agarran la Biblia y empiezan una relación con Jesús a través de su espíritu para seguirlo. Ahora hablemos en la práctica. Miren, 3 cosas prácticas. Cuando uno es discípulo de Jesús, número 1, la persona tiene una auténtica, una genuina relación espiritual con Jesús. O sea, una oración, una relación de oración sincera con Jesús. Habla uno con Él. Adentro del corazón uno, en su pensamiento, empieza a platicar con Él y le empieza a importar a uno. lo que Cristo tenga que decir respecto a casi todo. Y uno de adentro para afuera se conecta con Jesús, la oración. Segundo, uno se empieza a tomar en serio lo que la Biblia dice. Hermano, yo he conocido personas analfabetas. ¿Qué es analfabeta? Que no saben leer y escribir. Que por amor a Jesucristo, nomás por amor a leer la Biblia, aprendieron a leer y escribir. Es más, yo escuché un testimonio, señores testigos, que no estoy inventando, de una mujer que desde niña fue prostituida y fue abusada sexualmente, y cuando creció no le quedó más que prostituirse y se dedicó a la prostitución. Y cuando no había trabajo de prostitución se metía a hacer el aseo. Y un día estaba trabajando haciendo el aseo en una casa y vio que el hombre que era abogado tenía una Biblia y se robó la Biblia. Porque ella había oído que la Biblia era la palabra de Dios y ella no sabía leer ni escribir y se robó la Biblia. Se la robó y ya no volvió al trabajo porque se robó la Biblia. Yo escuché ese testimonio de los labios de ella y después volvió a la prostitución. Y un día alguien le invitó a la iglesia y ella empezó a escuchar del amor de Jesús, que Cristo podía perdonarle sus pecados y darle una nueva vida. Y ella decidió dejar el pecado y se convirtió a Cristo, pero quería leer la Biblia y no podía. Y ella dijo que se fue a su casa, agarró esa Biblia, la abrazó aquí en su pecho y sus lágrimas rodaban por sus mejillas y le decía: Dios, yo daría lo que fuera por leer con mis propios ojos tu preciosa palabra. Y dice que ella abrió la Biblia así y ella empezó a jugar como si ella supiera leer. Así pasaba su dedo y sus ojos sobre las palabras y empezaba a hablar como si ella las entendiera, dijo. Y que empezó a hacer eso y ella sentía que le entendía. Y dicen que hasta alguien la vio y le dijo: ¿No que no sabías leer? No sé. Pues la estás leyendo. ¿La estoy leyendo? Sí. Eso que estás entendiendo, eso es lo que dice. Ella dice que por gracia Dios le enseñó a leer y escribir. Por amor a Jesucristo, por querer comprender su voluntad y seguirlo. Hermanos, un auténtico discípulo de Cristo se toma en serio la Biblia. Hace lo que tenga que hacer, menos robar y prostituirse para leer la Biblia. Pero cuando tú te lo propones, la Biblia va a tomar una dimensión muy seria en tu vida. Y luego vas a empezar a actuar por fe. Lo que vas viendo en la Biblia, lo intentas. Sientes que no se puede, pero lo intentas. Yo una vez entré a trabajar en una empresa. Era pastor, pero no me ajustaba el salario de pastor, así que busqué trabajo en otro lado para compensar el déficit. Encontré trabajo y me capacitaron por un mes para el puesto. Y al final de ese mes, yo acabé frustrado. Dije, yo nunca voy a poder trabajar en este lugar. Pero son tantas cosas lo que esperan del empleado de este puesto que yo no voy a poder. Y al final, frustrado de la capacitación, le dije al capacitador, le dije, sinceramente no creo que exista en este mundo nadie que haga todas esas tareas para este puesto. La verdad no creo que yo voy a poder, no voy a firmar porque no creo que pueda. Y ese hombre me dijo algo, me dijo, Luis, yo sé cómo te sientes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a intentarlo? ¿Estarías dispuesto a intentarlo? Le digo, bueno, sí, dispuesto a intentarlo estoy. Entonces, inténtalo, nada más, es todo lo que pedimos de ustedes, que sepan y que lo intenten. Y cuando pasó el tiempo me di cuenta que sí se podía, aunque estaba convencido al principio de que no se podía, pero tuve que, como decimos vulgarmente, actuar por fe, dar un paso por fe. Hermanos, cuando tú quieres ser discípulo de Cristo, empiezas a cultivar una relación personal con Jesús en oración, te tomas la Biblia en serio y luego lo que vas leyendo que tú vas a creer que es imposible, inténtalo por fe. Si lo que lees hoy es hay que perdonar, tú dices no me pidas eso, pues ya te lo pedí, bueno, lo voy a intentar. Señor, en tu nombre perdono y lo intentas. Ahora, ya dije lo que es un discipulado en términos prácticos. Algunas de las típicas disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer en la fe: oración, ya dije, hablar con Dios, estudiar las Escrituras, compartir el Evangelio, evangelizar, congregarnos, también lo mencionamos allá arriba, servir en lo que se pueda, y en el proceso descubres tus dones espirituales, pero no necesitas descubrirlos para servir. Tú puedes servir en lo que se pueda, tú sirve. Ofrenda, selecciona bien tu música y las cosas que dejas entrar a tus sentidos, canta alabanzas. Bueno, mucho más se puede decir al respecto. Aquí voy a detenerme porque a mí me interesa los últimos minutos más bien escuchar preguntas que ustedes tengan acerca de este tema. Así que en cuanto al discipulado, ¿tiene alguna pregunta? Me gustaría escucharla, no estoy seguro si sabré la respuesta, pero puedo escuchar la pregunta. Preguntas. Luis, dijiste que sí. Cuando el discipulado, comentaste que algunas disciplinas espirituales, la primera que se viene a la mente, por supuesto, es oración, lectura de la palabra, cualquiera se hubiera de acuerdo en todas ellas, en esas dos. Pero luego comentaste las otras, ¿verdad? Por supuesto, como dice Hebreos, debemos dejar de congregarnos. Y después está en cuanto a los bienes, en cuanto a las ofrendas, como una disciplina para. Pero a veces algunos hermanos que yo he escuchado me dicen, bueno, hermano, yo hago esto, hago lo otro, pero cuando tienes, sobre todo los que son tesoreros de las iglesias, ¿no? Los que tienen la tesorería, observan a veces un patrón en algunos discípulos, ¿verdad? Que no es acorde a lo que exige el discipulado. Si ustedes hacen lo que yo dije, solo lean las escrituras y lo que aprendan ahí, obedézcanlo, va a ser imposible que no sean generosos. Lean la Biblia y lo verán. Lean la Biblia, es todo lo que digo. Hoy en día he oído en las redes sociales ese debate que si se debe diezmar o no. Les tengo buenas noticias, no tienen que diezmar, pueden dar más. Pueden dar más. Ustedes no se preocupen por el diezmo, den todo lo que quieran y lo que puedan. Y si no pueden dar más que el diezmo, pues ni modo, pues den el diezmo entonces. Sinceramente les pregunto a los que están haciendo ese debate, sin importar el nombre, ¿de veras creen que Jesús y los apóstoles no daban cuando menos el diezmo? ¿Sinceramente? Hace muchos, muchos años, yo todavía era soltero, ya tengo 25 años de casado. Yo fui a la iglesia y escuché por primera vez el privilegio que tienen los cristianos de contribuir a la causa de Cristo. Y en ese tiempo, hermanos, yo andaba en camión. Era joven y soltero y estaba en la universidad. Y estuve ahorrando por meses para comprarme una bicicleta. Y cuando oí ese mensaje, decían, tú puedes dar al Señor lo que tengas. Es más, puedes darlo todo también. Y cuando yo oí eso, dije, no me estás pidiendo, Dios, que dé mis ahorros, ¿verdad? Y empecé a sentir como que sí, hay que darlos. No. Y yo tuve que decidir, ok, ¿voy a obedecer o voy a dar excusas? Le dije, Dios, ayúdame, Señor. Me fui a la casa, agarré todos los ahorros y los traje y los di. ¿Y qué creen que pasó el próximo sábado? Que me cayó una bicicleta del cielo. Con velocidad, no, hermanos, tuve que ahorrar muchos meses otra vez para ajustar una bicicleta. Pero yo aprendí una lección que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. He sido muy feliz. Hermanos, ya llevo un poco más de 30 años, cuando menos, diezmando de todo lo que recibo, cuando menos. Y nunca me ha faltado nada. Y si me faltara, no me importa, estaría contento, de todos modos me iba a faltar. Porque la excusa número uno de los cristianos para no dar es que si doy no me va a alcanzar. Entonces, si no te va a alcanzar, pues aunque sea, asegura que vas a tener una ganancia. Yo entiendo que hoy en día hay una cantidad de ladrones abusivos que se la pasan explotando al pueblo de Dios, pidiéndole su dinero. Pero no lo hacemos por ello, nosotros lo hacemos por Cristo. La prueba contra el materialismo para mí es dar. Con eso me libro de una de las peores idolatrías. ¿Cuál? El amor al dinero. ¿Alguna otra pregunta? Tomás. Para ti, Luis, ¿cuál fue el atractivo más grande de Jesús para que tuviera discípulos? Cuando yo decidí seguir a Cristo como su discípulo, yo no pensé en nada más que en una cosa que se me abrió en el entendimiento, y fue cuando real, por primera vez en mi vida, entendí el amor de Cristo. Cuando supe que Dios me había amado a mí, no solo que había amado a los pecadores, cuando algo, fue una noche de un jueves, yo oí, Cristo murió por amor a ti. Eso me pegó por primera vez. Yo dije, ¿por qué alguien moriría por amor a mí? ¿Por qué alguien moriría? ¿Por qué alguien haría eso por mí? Eso me dolió y me hizo llorar por primera vez en mi vida, y todavía me hace llorar. Se dijo, si Él me pudo amar así, yo lo puedo amar también. Si me tienes paciencia, Jesús, yo te voy a amar. Y luego el que me discipuló me dio, me estaba dando unas clases, y en una de esas lecciones decía el autor de la lectura, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y cuando yo oí eso dije, no importa lo que yo haga y cuán hipócrita me sienta, nunca voy a dejar de leer la Biblia, aunque fracase 1,000,000 de veces, nunca me voy a separar de este libro. Y eso cambió mi vida, hermanos. No fue ir al seminario y aprender los idiomas originales lo que ha cambiado mi vida. Es pasar tiempo con Jesús y con su palabra cada día, a pesar de que me sienta yo un hipócrita, indigno. Eso ha venido limpiando mi vida y va a ser lo mismo contigo. ¿Una última pregunta? Sí. Aunque eso no es el discipulado, yo también doy una serie de clases y le decimos discipulado en la iglesia. Solo que hay que entender el propósito de esas clases. Sirven para ayudarnos a saber lo que vamos a tener que hacer a lo largo de la vida cristiana para seguir madurando en la conformidad de Cristo. Pero exactamente, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo formamos? La forma más simple de formar un discípulo realmente es seguir el ejemplo de Jesús, es traer a nuestra vida a alguien con la persona con la cual convivir. En el proceso le damos lecciones espirituales, pero también lecciones de vida. Le tenemos paciencia, le perdonamos, le amamos. Tenemos que caminar la vida juntos en lo que se pueda. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí van a una iglesia de manera regular? Levanten la mano. Yo supongo que todos o la mayoría. Ok. No me contesten porque no quiero dejar exhibidos a sus pastores, pero ¿ustedes sienten que sus pastores los aman? No dije si lo saben. ¿Ustedes sienten que si sus pastores los aman? Y si lo sienten, ¿qué hizo Él para que lo sintieras? Ahora, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Ok, los que tienen hijos, ahora levanten la mano los que aman a sus hijos. Levanten. Yo sé que todos ustedes aman a sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿tu hijo siente que lo amas? Porque si te va y te preguntan a ti, ¿amas a tu hijo? ¿Tú qué vas a decir? ¿Amas a tu hijo, sí o no? Pero si yo voy ahorita con tu hijo y le digo, oye, mijo, ¿sientes que tu padre te ama? Esa es otra cosa muy diferente. Bueno, ve y haz eso con un discípulo y ya vas a empezar a aprender. Adopta a alguien y ámalo a pesar de cómo es. No te des por vencido hasta que un día Él pueda sentir cuánto lo amas y vas a empezar a experimentar lo que Jesús hace contigo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna una pregunta más? ¿No? Bueno, entonces ya saben lo que tienen que hacer hoy llegando a la casa. Haz algo para que tu hijo sienta que lo amas. Sí. Veo que la relación de los ancianos con el pastor es un poco así como que controversial, porque el hermano pastor decide tomar decisiones por su cuenta, olvidándose de los ancianos, y cuando hay cuestionamientos o reclamos, bueno, no quiero decir reclamos, pero cuestionamientos, la respuesta del pastor es invitarlos a que busquen otra iglesia. ¿Qué se puede hacer? Siempre es bueno que cuando el liderazgo de una iglesia está dividido, quizás acuerden buscar un arbitraje. Digamos que tú eres el pastor y yo soy anciano, y somos nosotros los protagonistas de este problema. Pero si yo quiero buscar el bien mayor antes de despedirte de la iglesia, tú o tú a mí, quizás podemos decir, ok, ¿Por qué no hacemos un último esfuerzo? ¿Por qué no buscamos a alguien que de mutuo acuerdo consideremos una persona sana en las Escrituras, con autoridad espiritual, que nos escuche y nos sirva de árbitro para que nos diga, quizás podemos encontrar una reconciliación? Porque sería muy desastroso para todos separarnos de una manera amarga. Yo ese sería un consejo que daría: busquen un arbitraje por amor al nombre de Cristo y por la iglesia. Y si de plano con el arbitraje no se pueden reconciliar, entonces asegúrense que si alguien se tiene que despedir, lo hace de manera voluntaria y sin rencores. Si todo eso suena como imposible, pues lo lamento. Es muy triste que esto pase. A veces que los que estamos en el liderazgo actuamos carnalmente, llámese pastor o ancianos, pero no se va a poder comprobar hasta que haya personas maduras que lo atestiguen, porque se puede malinterpretar. Si yo soy el pastor y yo hiciera eso contigo y tú eres anciano, todos pierden. Entonces, creo que eso sería desafortunado. Yo sé que no es fácil, y más para cuando hay iglesias independientes, que encontrar un árbitro les cuesta mucho trabajo, pero te aseguro que alguien puede servir de árbitro. Nomás hay que tener voluntad para buscarlo. Bueno, hermanos, creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad?